esa parte de que un empleado pueda hablar y pueda expresarse sin miedo a que le hagan pues ninguna clase de cortapisa ni que porque diga, mira, esto no me gusta o esto me gusta, vaya a suceder nada, al revés, y es enriquecedor para la empresa. O sea, es que esto no se veía en España, no se hace en España. En España a los empleados, ojo, con honrosas excepciones, supongo que existen, pero es como que no te dan la opción, trabaja y punto. Vale, pero a ver, yo soy una persona, puedo pensar, puedo opinar, puedo ver que esto no está bien, puedo decir. Y aquí no se daba esa oportunidad, y el sistema de calidad te lo da. O sea, el sistema de calidad te da esa opción de poder hablar sin que por ello te echen. O sea, no sé cómo decirlo, es que son muchas cosas lo que engloba este sistema de calidad. Ana, en la página web hemos visto que hablas de un método. Uh-huh. ¿Nos puedes explicar un poquito el método? Bueno, el método Ana de Calidad es el método que yo he llamado AS. AS es una palabra que significa para mí amabilidad y simpatía. De tal manera que también para mí AS significa que a través de esa amabilidad y simpatía la empresa puede ser AS, la empresa puede ser pionera, la empresa puede ser la primera, la magnífica, la mejor, y tener un as en la manga de decir, bueno, yo a través del buen servicio que da mi personal, ese as lo tengo en la manga de tal manera que puedo hacer frente a un negocio, pues sobre todo en tiempos de crisis, y para que las cosas funcionen. As es un sistema de, bueno, es un curso de formación en atención al cliente que se basa en los cuatro pilares del sistema de calidad. El análisis de una situación, yo no vengo a contar nada, o sea, simplemente yo analizo con el propietario cuáles son las necesidades absolutamente imperiosas que tiene en este sentido. No vengo a decir mi curso, no, yo hago un curso adaptado a estas necesidades concretas. Siguiendo con el sistema de calidad, y el segundo pilar es la programación, programemos en días, horarios, horas, asistentes, lugar de impartición, muy bien el curso, para que sea útil, para que sea dinámico, para que sea agradable a todo el mundo, para que la empresa no vaya mal porque se han puesto unos horarios horribles o lo que sea, yo me adapto absolutamente. El tercer pilar es implantar ese curso que hemos previamente analizado y programado, lo implantamos de la mejor manera que se pueda, para todos, y por último ofrezco también un control de esa formación. Es decir, yo hago, si el cliente o el empresario lo desea, un mystery guest, un cliente misterioso, para saber si lo ha aprendido, pues ha dado fruto, en principio a corto plazo, porque claro, es un curso de choque, no son muchas horas de curso, es un curso de choque para empezar a caminar, y a partir de ahí, pues es lo que es. Entonces se cierra el círculo. Si el empresario ha quedado satisfecho y quiere que además de ese curso dé algo posterior o algún tema en concreto referente ya no de la atención al cliente, pero de la calidad de servicio, pues yo encantada de seguir colaborando, porque el mundo es muy amplio. El mundo de la calidad no solo es la atención al cliente. Yo porque me he centrado y me he especializado en esta parte de atención pura y dura de cara al público, pero el mundo de la calidad es enorme, amplio. Si tuviéramos que hablar del tema de inversiones, uh-huh, ¿cuál sería el ROI que ves claro dentro de la inversión de atención al cliente y formación en estos? Es que es mínima, porque estos cursos están subvencionados por la Fundación Tripartita para el Empleo. Entonces hay una parte importante, que el crédito que las empresas tienen para formación se lo pueden bonificar. Entonces realmente no les va a costar prácticamente nada. Les cuestan los gastos de gestión, que bueno, si lo tienen dentro de la empresa son propios, y entonces ya lo tienen como una labor propia dentro de la empresa. Y si no lo tienen, hay empresas que los hacen por un módico precio. Les hacen todo lo que es el tema de documentación, de presentación de documentación en la tripartita. Los cursos verdaderamente es que no cuestan casi nada, porque como repito, están bonificados por la Fundación Tripartita, por todo ese ese crédito que las empresas tienen para formación. ¿Cuánto tiempo duraría un curso de formación de atención al cliente? ¿O del método AS? El método AS son 12 horas de entrada, 12 horas. Si luego hay que hacer alguna hora más para trabajar más un determinado tema, pues lo que sea necesario. Mi método o mi curso es absolutamente flexible. Es decir, yo tengo un temario, en estas 12 horas doy 5 temas, pero si el empresario quiere que yo incida en un tema determinado y que pase por alto o pase de puntillas por otro, yo me focalizo más en el tema que el empresario haya elegido. Entonces, es flexible, pero vamos, mi curso son 12 horas como mínimo. Para un alumnado de unos 11, 12, 15 personas máximo. Porque así les llega muy bien el mensaje, la gente participa, la gente entiende y bueno, con 12, 15 alumnos es lo ideal. ¿Y en qué crees que se puede diferenciar tu labor de la labor que realizan otras empresas de cara a la formación de atención al cliente? Una de las cosas que más diferenciaría es que yo me pongo en la piel de ese empresario que necesita una cosa en concreto. O sea, yo no vengo y le digo, mire, mi curso habla de esto y es de esto que voy a hablar. No, mi curso va a las tripas, mi curso va a la calle, mi curso va al momento aquí y ahora, a la base, desde el buenos días cómo está, puedo ayudarle, hasta adiós, buen viaje, vuelva cuando quiera. O sea, toda esa frase de entrada, de bienvenida y de despedida, es que es lo más, el ABC de la atención al cliente, el recuperar esos buenos modales. Si es que es un curso que yo defino como base, pero es que es así, es que es recuperar las bases de una buena atención al cliente que se han perdido. Entonces yo lo que trato de hacer es esto, de amoldar al máximo esa necesidad en concreto. Yo no tengo puedo ofrecer 14 folios sobre algo, pero no es la cosa. Cursos de atención al cliente hay muchos, hay cursos de todo. Pero el mío en concreto es esa base, ese decir, no, primero empezamos a sonreír, nada más que un cliente entre por la puerta y a verle. Porque empieza ahí la cosa. Y a ver qué. Te voy a plantear una cuestión que aparece en tu página, en tu blog, uh-huh. en el que haces referencia a la cadena de fallos. Y cuando uno lee la cadena de fallos, además que está muy bien escrito y con negritas para que uno pueda repasar rápidamente el contenido, está claro que todos esos fallos se pueden dar en un momento en que se está atendiendo al cliente. ¿Crees que esos fallos, como es no saludar, no preguntar, no escuchar, prejuzgar, ofender y desairar, es toda una cadena de que casi es una cadena de insultos uno detrás de otro hacia el cliente, ¿se pueden llegar a evitar con una formación o es necesario, entre comillas, incentivar al empleado por medio económico? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, un médico que sienta su profesión en el sentido de que ayude a paliar en lo que pueda el dolor de una persona, no creo que lo haga por dinero. Es una pasión, es una profesión y, evidentemente, si es un buen especialista, seguro que se forra. Pero si no lo es y puede ser un buen médico cobrando un sueldo, el que estipulen o el que le paguen en el hospital en el que trabaje. Una persona que trabaje de cara al público no puede exigir, por su amabilidad, por su simpatía, por su buen hacer, un sueldo mayor. Los sueldos se estipulan en base a otras cosas. Y tu profesión y tu profesionalidad tiene que ser bueno en este bar que me pagan 800, como en la tienda de zapatería que me pagan 1000, como en el otro lugar en el que me pagan 1500. Creo que no va asociado el sueldo que uno pueda ganar a lo bien que uno pueda hacer un trabajo. Muy bien, Ana, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos tu método. Eso extrapolado a la atención al cliente, evidentemente tu post que nos colocas, pues nos dices que una persona no es un robot. ¿Hasta qué medida es bueno mecanizar el comportamiento de atención al cliente dentro de un servicio? Pues es bueno porque el método es memoria. Cuando uno tiene un método, memoriza aquellas cosas que tiene que hacer para no olvidarse. Si uno empieza el método y empieza diciendo, tengo que saludar, tengo que decir buenos días, lo primero que tengo que hacer es buenos días. Y la segunda frase que tengo que decir es, ¿necesita algo? La tercera frase es escuchar ese necesita algo para entenderlo bien. La cuarta es, tengo que ir a la cafetera. Pongo para hacer un café, o pongo sacar un zapato, o pongo ofrecer un vestido. Pero si tú tienes claro esa metodología que es necesaria, el trabajo se desarrolla muchísimo más rápido y muchísimo mejor y con menos fallos. Pero claro, la atención al cliente no es una máquina que le das a un botón y hace siempre las mismas funciones. La atención al cliente es algo que varía a cada rato, porque tú tienes delante una persona. Esa persona es un mundo, cada persona solo es uno, es diferente al anterior. O sea que si a mí me estás ofreciendo un café cortito, calentito, vendrá el siguiente que no querrá ese cortito calentito, querrá uno con espuma blanca y con no sé qué, no sé cuántos. Y el siguiente querrá un azúcar de no sé qué. O sea, esto es diferente. Pero la técnica de hacer café tienes que saberla. El método de hacer café tienes que saberlo. Y lo único que tienes que aprender un poco más es el método humano de atención para servir ese café. Y eso es lo que, esa es la diferencia. Pero el robotismo no sirve. El robotismo, la atención al cliente no sirve. Sí, sí, sí, sí, ¿eso qué es? Eso no puede ser. Porque delante tienes a una persona, no tienes a una máquina. No sé si te he contestado. Sí, sí. La pregunta. Con lo cual entendemos que cualquier persona, sea su base cual sea, puede llegar a tener un trato hacia el cliente que sea correcto y que sea beneficioso para la empresa. Cualquier persona, hay gente que no está capacitada para atender a otra gente directamente, no sirven. Uh-huh. Esto hay que tenerlo muy claro, porque son muy tímidos, porque son muy muy agresivos, porque no aguantan a nadie, porque su cabeza es más de números que de temas humanos, por una serie de circunstancias que no todos somos iguales y que son igualmente buenas. Oye, que no está diciendo nadie que tenga que dedicarse a atención al cliente, simplemente cada uno está hecho para lo que está hecho, y hay personas que no sirven para la atención al cliente por mucho que lo intenten, es que no le sale ni de dentro, porque no tienen esas particularidades, no tienen esas piezas que les hacen falta. Pero hay una gran parte que, aunque no estén formados formándolos, sabrían hacerlo bien. Y hay otra gran parte que ya les sale casi casi de una manera un poco natural, que arreglando pequeños defectos lo harían excelente, de forma excelente. Muy bien, Ana. ¿Te gustaría hacer un breve resumen de lo que es Ana de Calidad para la empresa? ¿Cómo resumo lo que es Ana de Calidad para la empresa? Bueno, Ana de Calidad para la empresa es un soplo de aire fresco. Es el recordar la educación que nos daban nuestros padres hace un tiempo y que se ha perdido mucho porque vivimos en una época en la que todo es de máquina y ahí poco hay que decir, todo el mundo está en sus máquinas. Luego, Ana de Calidad es una ayuda para mejorar esa atención al cliente en el establecimiento que sea, y es una apuesta por una mejora en el trabajo de la gente. Por último, ¿en qué medida crees que todo el trabajo que has desarrollado a lo largo de todos estos años te está ayudando, te va a ayudar a implementar esos conocimientos a la empresa que te contrate? Bueno, es que partiendo de la base de que, primero, pienso que es útil. A mí me gusta ser útil, tengo ese defecto, me gusta ser útil. siguiendo porque es una cosa necesaria para la empresa. Tercero, no es tan difícil. Creo que se puede hacer de una manera, pues sí, trabajando, pero se puede hacer. Y cuarto, creo que es apasionante el mejorar. Con esa base creo que en cualquier empresa podría darme ese pequeñísimo espacio de 12 horas para ver si es verdad lo que digo o para ver si realmente estoy, no sé, jugando algo que no es así, porque yo llevo 28 años de experiencia frente al público, he trabajado con árabes, con africanos, con catalanes, con alemanes, con ingleses, con franceses, con muchísima gente, rumanos, no solo de clientes, sino de compañeros de trabajo. Conozco muy bien los gustos y las necesidades de los clientes, las he currado mucho y bueno, es que es un mundo que me apasiona. Entonces yo creo que puedo aportar pues todo ese conocimiento para mejorar esa empresa. Muy bien, Ana, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos tu método y sobre todo también gracias por darnos esta oportunidad de conocerte un poquito más. Muchas gracias. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Ana, igual. Gracias. Chao. Chao. Muy bien, Ana, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias por explicarnos tu método y sobre todo también gracias por darnos esta oportunidad de conocerte un poquito más. Muchas gracias. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a ti. Gracias, Ana, igual. Gracias. Chao. Chao. Errores graves. ¿Se aprende tanto en la vida cotidiana? Observen esta escena y al final enumeramos los errores que se han cometido, ¿les parece? Sitúense: una oficina de atención al público, un mostrador, una persona joven detrás del mostrador atendiendo a un cliente. Yo entro y saludo. Buenos días. ¿Saben quién contesta a mí buenos días? ¡Me contesta el cliente! La chica joven sigue atendiéndole y yo hago cola. No sé para cuánto tiempo tendrá este cliente. Yo, como dispongo de tiempo y no estoy para nada nerviosa, observo. Otro empleado, esta vez de mayor edad, con un montoncito de sobres en la mano, se acerca a una parte del mostrador que está libre. No saluda a nadie de los que estamos allí. Empieza con un lector automático a pasarlo por el código de barras de las etiquetas de los sobrecitos. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Por fin me toca a mí. Y la chica joven no me dirige la palabra. Solo con un gesto me indica que ya me toca. Un gesto que yo interpreto porque, lógicamente, no hay nadie más allí y porque soy muy lista. Le muestro el aviso para recoger un certificado. Se levanta, lo busca y en ese momento el compañero la increpa y le dice: ¿cómo se te ocurre poner aquí esto si no figura este número? ¿De dónde te lo has sacado? La muchacha azorada se dirige hacia él, dejando de servirme a mí, para darle unas balbuceantes explicaciones que no convencen a su agresivo compañero. Cuando finalmente ella, en tono cordial, dice: bueno, de todas formas ahora lo reviso y vale. Y vuelve a buscar mi certificado en un archivador próximo. A lo que su amable, entre comillas, compañero, de forma brusca y con cara de pocos amigos, contesta: no te preocupes, ya lo reviso yo. La chica se dirige a mí y me dice: ¿me dejas el carnet? Le doy el carnet, controla lo que tenga que controlar, me hace firmar y me planta la carta en el mostrador. Yo, que soy muy lista, repito, pregunto: ¿ya está? Sí, contesta. Y sin mediar nada más, digo un amable adiós y no contesta ninguno de los dos. Maravilloso, fantástico, genial, viva el trabajo bien hecho, el servicio al cliente y viva la madre que parió a Panete. ¡Magnífico! No saben ni lo básico, ni lo básico. Por Dios, qué cadena de errores. ¿Me ayudan a encontrarlos? Primero, no saludar a la llegada. Segundo, no decir en qué puedo ayudarle cuando le toca a uno el turno. Tercero, El compañero accede a una zona de clientes y no saluda a ninguno. Cuarto, no mira a nadie y sigue con su faena. Quinto, al encontrar un error en el trabajo del compañero, le echa la bronca delante de todo el mundo. Sexto, el compañero, en vez de decirle, luego lo miro, estoy atendiendo a un cliente, abandona al cliente y va a ver qué ha sucedido. Séptimo, discusión leve entre ellos delante de los clientes, pero si las miradas matasen. Octavo, petición sin por favor del DNI, tratamiento de tú al cliente, sin contemplaciones. Noveno, falta la aclaración de gracias, eso es todo. Décimo, falta el saludo final, que el cliente sí da, pero que ellos no se molestan en contestar ni un triste adiós, buenos días. ¿Podría alguien decirles que necesitan auxilio con urgencia? ¿Que necesitan una formación urgente en lo más básico de la atención y el servicio al cliente? ¿Que necesitan una formación un poco más profunda en el asunto del compañerismo y otra todavía más profunda en eso del trabajo en equipo? Pero seguimos sin aprender. ¡Qué lástima!